En Radio Tudela es radio Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Y hoy en Cultura al Día tenemos la fortuna de contar con un nuevo escritor. Su última novela histórica se va a presentar hoy, Hispania, el sueño de un rebelde. Agustín Tejada, bienvenido a los micrófonos de Radio Tudela Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, bien hallado. Encantado de saludarte de nuevo, una nueva ocasión en la que vienes a presentar una novela histórica, Hispania, el sueño de un rebelde, como estamos hablando, una historia que es ficticia, pero que también es real, ¿no? Bueno, es una historia que recorre un año en las guerras que se libraron aquí en Hispania, en el siglo I a.C., en el año 76 exactamente, entre los generales Sertorio y Pompeyo. Entonces, es una historia basada, digamos, en hechos reales. Pero sí que es verdad que la creación de los personajes tiene una imaginación interesante también, ¿no? Bueno, ese es lo bonito de novelar, ¿no? Que puedes introducir tus propios personajes y alternar con otros personajes reales que sí existieron. Hablamos de que el general Quinto Sertorio, como estabas hablando, se subleva de Roma y quiere acabar con él. Dentro de las tropas de Sertorio se encuentra uno de los protagonistas, Calaitos, un celtíbero al que le encantan las batallas, las mujeres y la enseñanza, ¿eh? Bueno, de todo un poco, efectivamente. Calaitos es un personaje muy curioso, es un hispano que tuvo que romanizarse, con lo que eso implicaba de aprendizaje, efectivamente, de vida romana, de vida militar, de conocimientos militares también romanos. Le gustaban las chicas, evidentemente, y tuvo que pelear en unas batallas campales terribles que hubo en ese siglo, en ese año. ¿No es tu primer libro? Creo que ya estamos en el tercero. Estamos en el quinto. En el quinto, o sea, es el quinto libro que ya escribes. Sí. Por lo tanto, ya has asimilado un proceso literario, entendemos. ¿Cuál es tu proceso, ¿no? ¿Cómo es el trabajo para la creación de este libro? Bueno, a ver, siempre hay una evolución, supongo. El que haya leído toda mi obra habrá visto, como digo, una evolución. Bueno, pues el primer libro no tiene mucho que ver con el resto de libros que he escrito, digamos, que después han sido un poco más serios, ¿no? El proceso de creación, pues, hombre, lleva su tiempo. Digamos que una novela te puede costar escribirla un par de años. Antes de escribirla, tienes que saber qué vas a escribir, sobre qué vas a escribir, en qué época la vas a ambientar, tienes que documentarte. Muchas veces también esto exige desplazarte a los lugares para conocerlos in situ y poder describirlos mejor. Y quieras que no, es que también ver los lugares es una fuente de inspiración después a la hora de escribir. Una de las ciudades, ¿no? Estamos hablando de la zona del Mediterráneo, ese puerto que tanto se transitó. Sí, vamos a ver, esta campaña, digamos que los romanos, esto de las guerras lo planteaban casi como las temporadas de fútbol, ¿no? Es decir, los procónsules romanos eran enviados a Hispania para un año y al final se hacía un balance de qué tal me ha ido, pues bien, pues mal. Y ese año, pues toda la batalla, toda la guerra, todos los conflictos ocurrieron fundamentalmente en el Mediterráneo. Es decir, el libro es un viaje a través de la Hispania del año 76, un viaje que empieza en Emporion, en el puerto de Emporion, Ampurias actualmente, y vamos siguiendo el recorrido de las legiones de Sertorio y de Pompeyo a través del Mediterráneo, pues pasando por otros lugares emblemáticos, ¿no? Pues como Denia, Dianium de la época, la Liria al lado de Valencia y Sagunto. Después cruzamos hasta Lisboa, pasando por Itálica. Es decir, es un viaje apasionante en este año. Hoy lo presentas también con la colaboración del grupo Tras la Puente y también de Castel Ruiz, que duda cabe que para ti estos apoyos también son importantes, como el de la editorial, que de nuevo vuelve a confiar en ti, y además no sabemos si fue la editorial la que te pidió o fuiste tú. ¿Cómo fue esta relación? Bueno, afortunadamente hay un editor que le gusta lo que escribo. Entonces, pues yo, bueno, cada vez que acabo un manuscrito se lo mando a Ediciones Pamies, Y hasta ahora, pues siempre me han dado el ok y todo lo que he escrito, pues lo ha publicado para mí. Así, en ese sentido, pues me tengo que sentir muy afortunado porque todo el mundo que está en este mundillo sabe que publicar es muy complicado, publicar en condiciones es muy complicado. Cuando dices publicar en condiciones, ¿te refieres a? Me refiero a que no te cueste dinero de tu propio bolsillo. Y además que tenga una difusión, ¿no? Y además que tenga una buena difusión, una buena promoción, una distribución a nivel nacional y que se haga todo, pues, de forma seria, claro. La persona que tenemos delante es de Castejón, vive en Tudela desde hace ya muchos años y Agustín, es la quinta vez que te podemos leer en esta ocasión, pues muchos personajes, hay que estar muy centrado, para seguir la trama, ¿eh? Bueno, digamos que he creado como una cuadrilla. Alguien ayer me decía, has creado una cuadrilla. Bueno, pues es una cuadrilla entrañable de personajes que yo creo que son personajes que van a dejar una huella en el lector. Son personajes con alma y que yo creo que se siguen, que les sigues pues muy a gusto sus andanzas por sus aventuras. Este es una gran aventura, este libro es un gran viaje, ¿no? A través de, como digo, de Hispania, de la Hispania del siglo I. Ya lo saben, que quieren acercarse, pues ya lo pueden adquirir. En Tudela se puede comprar, Agustín Tejada. Sí, en Tudela se puede adquirir en cualquier librería y a nivel nacional también, en cualquier sitio. Hoy, hablando de esta presentación, quinto libro, quinto ejemplar, ¿alguna nota que te gustaría destacar? A las 7:30 lo presentáis en la Casa del Almirante. ¿Algo más que quieras decirle a los oyentes de Radio Tudela? Pues nada, simplemente que me va a acompañar mi antiguo profesor Alfonso Verdoy, mi antiguo compañero también Alfonso Verdoy. Y gran amigo. Entonces va a ser un momento, pues, para mí muy emocionante, muy emotivo. Nos alegra y mucho que hoy os juntéis a las 19:30 horas en la Casa del Almirante. Gracias por haberte acercado a los estudios de Radio Tudela Radio. Agustín Tejada, los oyentes que le están viendo también a través de Facebook Live en Radio Tudela reciben también ese saludo. Gracias, Agustín. Encantado, como siempre. Hoy protagonista la literatura, hoy protagonista Agustín Tejada, escritor de novela histórica España, Hispania, el sueño de un rebelde. A las 19:30 horas se presenta en la Casa del Almirante. Si lo tienen y quieren que se lo firme, acérquense porque estará gustoso de recibirles.